laurel. Aunque el nombre conserva la etimología latina, los griegos lo llamaban Dafne, en recuerdo de la leyenda en la que la ninfa Dafne fue transformada en laurel para escapar de Apolo. Por eso se lo considera un árbol sagrado para los dioses. Sus ramas se usaban en las fiestas en su honor, y cuando ese culto pasó a Roma, con ellas se confeccionaban las coronas que lucían los vencedores y los poetas. Ese uso perduró en el tiempo y llegó incluso a los Juegos Olímpicos. Sus hojas se emplean como condimento en la gastronomía europea, especialmente en la cocina mediterránea y también en toda América. En el noroeste de México se lo conoce como laurel de Castilla. Como planta medicinal es un tónico estomacal. Estimula el apetito, facilita la digestión, actúa como colagogo y carminativo. El aceite esencial obtenido de sus frutos, la llamada manteca de laurel, se utilizaba tradicionalmente para tratar inflamaciones osteoarticulares y la pediculosis. Además, es un repelente natural de mosquitos y otros insectos. Por eso suelen colocarlo en alacenas o armarios para proteger la ropa y los alimentos.